quería comentar hoy una película que es un documental extenso, que se estrenó hace pocos meses y que se sigue estrenando en distintas organizaciones, en distintas actividades militantes, que trata de recuperar una idea de exhibición que incluya dentro de la posibilidad de pasar una película, una discusión con las personas acerca del contenido de esa película. Es una película que se llama Los Resistentes, que es dirigida por Alejandro Fernández Moullán, un director argentino que ha hecho otras películas notables antes, pero que en este caso es interesantísima porque la película dirigida por Fernández Moullán al mismo tiempo está pensada y analizada y puesta en juego por cuatro personas que, siendo muy jóvenes, participaron de la resistencia peronista desde 1955. La película entonces narra dos historias, una primera historia que es la historia de la constitución del film, es decir, la historia de estas cuatro personas reunidas alrededor del problema de cómo se narra un hecho del pasado, del cual y qué significa en términos de reparación poner ese hecho nuevamente en circulación, qué es lo que se intenta mostrar. Ese film, que sería el film donde se cuenta el procedimiento sobre el cual el debate que organiza la narración, transcurre en blanco y negro. Pero al mismo tiempo está el otro film, que es el documental hecho efectivamente sobre la resistencia peronista, que es un documental que tiene un enorme valor porque narra una historia que, si bien había sido tratada en algunos libros y fundamentalmente en un gran libro de Daniel James que se llama Resistencia e Integración, que es un libro sobre el peronismo pensado en estas dos polaridades, ¿no? El peronismo como movimiento de un activismo que siempre resulta inasible por los sistemas institucionales argentinos y también como un modo de institucionalizar y organizar a la clase obrera, ¿no? Por eso Resistencia e Integración, eso había sido narrado por Daniel James. Pero en esta película se vuelve a tomar esa historia desde la perspectiva de una militancia que en muchos casos era una militancia obrera, barrial, absolutamente territorial y muy juvenil, que ante el golpe de Estado del 55 decide realizar una cantidad de acciones más o menos azarosas, más o menos organizadas, procurar la vuelta del general de puesto. Creo que uno de los valores fundamentales de ese documental y de la novedad que porta es narrar la historia del surgimiento de la juventud peronista. De una juventud peronista que es muy distinta a la juventud peronista que ha sido más narrada en la historia argentina, que ha sido más relatada, que es la juventud peronista de los 70. Bueno, esta es la juventud peronista creada a fines de los 50, que es distinta en un sentido muy particular, que tal como se narra en la película es una juventud surgida más de los sectores obreros que de los sectores medios, como va a ser la de los 70, que no es universitaria, y que es fundamental y que tiene mucha inscripción en los barrios populares de la Argentina. Ese es uno de los valores de la película, señalar esa otra juventud peronista, señalar ese surgimiento que también era una juventud que empezó a ver en las estrategias insurgentes, ante la proscripción electoral, una salida posible. Y lo otro que postula como dimensión de como narración histórica bien interesante Los Resistentes es una narración no épica, una narración no heroica, es decir, se dialoga, se entrevista, se reflexiona con una cantidad de personas que en distintos lugares del país combatieron por el retorno de Perón y que arriesgaron sus vidas y que en algunos casos fueron presos y que tuvieron asumieron una serie de desdichas por esos compromisos militantes, y sin embargo no lo narran, no se postulan y no aparecen filmados en el documental como si fueran héroes, sino que aparecen fundamentalmente como personas que tomaron un riesgo, pero que ese riesgo muchas veces lo tomaron torpemente, se equivocaban, llegaban, se salvaban de casualidad, no tenían, digamos, no tenían una red que los sostuviera con la dureza que tenía la situación. Pero todo eso hace que la película tenga, te diría, una enorme simpatía hacia las pobres vidas. Uno podría pensar esa película quizás como la filmación de aquello que está narrado en Operación Masacre de Walsh, pero es decir, esas vidas de esos hombres del común que son atravesados por la historia. Pero mientras en Operación Masacre son los que están atravesados por la historia, porque esa historia los arrasa en la forma de un incipiente terrorismo de Estado, de una acción de terrorismo de Estado, en la película son esas personas atravesadas por la historia que, mientras tenían una vida trazada hacia ser hombres del trabajo, del hogar y de la familia, necesitan convertirse en militantes clandestinos, pero lo hacen con la frescura y la ingenuidad del que no previó ese destino como destino fundamental de su vida. En todos sentidos, me parece que es una película, el documental de Alejandro Fernández Moyán, Los Resistentes, que es fundamental para debatir cómo pensar la política, entendiendo la política como algo que se inscribe en la vida cotidiana y que hace que los hombres se les revele a sí mismos algo para lo que no creían que estaban destinados previamente a realizarlo.